Perfil psicológico de Hitler. En el año 2005, un informe particularmente interesante recorrió el mundo. El primer perfil psicológico de Hitler, realizado por Henry A. Murray, psiquiatra de la Universidad de Harvard, que antes de la Segunda Guerra Mundial ejercía como director de la Clínica Psicológica de Harvard y que durante la guerra se puso al servicio de la Oficina de Servicios Estratégicos. El estudio en cuestión contaba con un total de 250 páginas y fue realizado expresamente para comprender no solo por qué Hitler actuaba de cierta manera, sino también para predecir cuáles serían sus próximos pasos y establecer una posible estrategia de negociación. Este informe, denominado Análisis de la Personalidad de Adolfo Hitler, con predicciones de su comportamiento futuro y sugerencias para tratar con él ahora y después de la rendición de Alemania, podía consultarse en la Universidad de Cornell, y en él mismo son los comunes los apelativos de neurosis, paranoia, histeria y esquizofrenia. Así, aunque el lenguaje nos puede resaltar un tanto extraño, debido a que la teoría de la personalidad ha variado muchísimo desde entonces, algunas de las caracterizaciones realizadas afirman que Hitler era una persona rencorosa y vengativa, poco tolerante a las críticas y con tendencia a menospreciar a las personas, pero además tenía una gran confianza en sí mismo y era altamente perseverante frente a la derrota. El análisis también afirmaba que Hitler terminaría suicidándose de forma dramática. No obstante, para saber estos detalles no es necesario ser un psicólogo especialmente dotado. Así que Murray añadió otros aspectos. Afirmaba que se trataba de una persona masoquista pasiva, con tendencias homosexuales reprimidas. También indicó que la raíz de su violencia provenía de los abusos y humillaciones que había sufrido cuando era niño y adolescente. Al fin y al cabo, este estudio no pasa de ser una conjunción de teorías psicoanalíticas con especulaciones y algún otro detalle real sobre la vida de Hitler. El principal problema de este perfil radica en que Murray lo realizó utilizando información de segunda mano, recuperando datos provenientes de la prensa, documentales, la historia escolar y alguna de otra información brindada por los servicios secretos. Por eso, en la actualidad, los expertos afirman que el informe no pasa de ser un curioso intento de comprender la personalidad de Hitler, pero en verdad se encuentra plagado de mal interpretaciones, de las cuales Murray no podía desligarse, ya que eran propias de la psiquiatría de la época. No obstante, una información aún más interesante proviene de la mano de los archivos europeos de psiquiatría y neurociencia clínica, en la cual se develan algunos fragmentos de la historia clínica perdida de Hitler, un documento que se remonta al 14 de octubre de 1918. Cuando fue admitido en el hospital militar en Pasewalk después de haber sobrevivido a un ataque de gas mostaza. Si bien se debe puntualizar que Hitler nunca estuvo en la primera fila del campo de batalla. Allí le trató el profesor Foster, el entonces encargado de la clínica psiquiátrica, utilizando la hipnosis. Estos datos fueron confirmados con posterioridad por el doctor Karl Kroner, quien algún tiempo después se puso en contacto con la ya mencionada Oficina de Servicios Estratégicos.